半小的。 哦， è una lozione che ti va te ci tengo una pizza aereo algo tiene año 2008 2009 por ahí con su PLP la paranoia del saco jokes e fantasy. I was swimming in the pit, baby. Te observo desde el underground, llega donde tu rap no va a durar un round. Checa, deja ese aún, pecame, poseer el don, perdón, bajé tu canción y la aún te manteca, repita. Quieres que después se te respete o pegues 777 pretes. Si doy la mano, agarra la mano. Entonces o te comes lo que yo tengo dentro del boxer. Sí, hablamos de porro y alcoholismo. De algo vamos a morirnos, no pa' que hagas lo mismo. Insisto, sigue mi ritmo y no mis balls. Kiltros, vivimos sin sol. Si corres conmigo, apáñame a borrar mi marca en el camino. Aunque no soy a quien me va a seguir, pero me da igual. A nadie obligo a ni una wea, corre conmigo. Y apáñame a borrar mi marca en el camino. Que no soy a quien te va a seguir, pero me da igual. Hablar poco es pensar mucho. Esto de estar loco no es por montar un show. Un cordel roto, mudo, mudo, no puto mucho. Soy como menos con bracket, ahora sí te escucho. Llámalo capricho como quieras, pero diga al bicho e improviso por la carretera entera. Métale alegando que la peor pena es hoy. Siento como que mi voz no saliera. Y antes que el rap muera, dejo mi sal, mueres la escuela. De gastar suelas, que además vuela. Cuántos críos afuera juegan a saltar su edad. Busca una suerte, pero él juega. Y yo en mi litera me decidí sin cerrar espera. No te envidia mi CD si ni siquiera golpearías por tercera vez en la madera. Porque nada sucediera, mis colegas, vuelvo a tierra. Sentir como llenas morena. Querer vivir del rap es tener que ahorrarme la cena. ¿Cuál es mi puesto? Raperos exentos de presupuesto. Nos convertimos en productores de eventos. Si corres conmigo, apáñame a borrar mi marca en el camino. Que no soy el quien me va a seguir, pero me da igual. A nadie obligo a ni una va. Corre conmigo y apáñame a borrar mi marca en el camino. Que no soy a quien me va a seguir, pero me da igual. No me cabe la menor duda que mis tales perduran. Sí que son reales, no vale dárselas de Judas. Además se sabe de una que entra en la peluca. Los canes rastrean detrás de la penumbra. El rap educa, pero también parte nucas. Va a debutar más tarde nunca a pesar de la edad que sumas. No la presumas, perseverar es la señal, verás que triunfas. Serás Neruda, soy calle, compadre Funa. Un piante más de Avenida La Flower. Mi inspiración me sale en Luca. Y saques una y trae el boom bap. Que te hará escucharme dando cátedras de rap en un club. Yeah, si corres conmigo, apáñame a borrar mi marca en el camino. Que no soy a quien me va a seguir, pero me da igual. A nadie obligo a ni una wea. Corre conmigo y apáñame a borrar mi marca en el camino. Que no soy a quien te va a seguir, pero me da igual. A nadie obligo a ni una wea. Pasa dermatoglifia sin huella queda. Un chiste MC, psycho yo fu desde su bóveda entera de greda. Yeah, celda de pop estilo, clon el negro, un gran amigo, Jonas San. Tiro al tiro el ritmo, mira, me quedé indisciplino cuando está el shit encima del escenario, lo digo. Estamos soltando este látigo, espero que no sea tan áspero, bro. Estamos tranquilos, somos los taladros, grafiteando, lo saben, perro de ojo pardo, bro. Llegó con la humildad de siempre, me uno a tu unidad. Desde el vientre lo hacemos, cambiamos el chip de las personas. Ven, razónate, está en la zona que sí. llena de luces. Perro llega de Marte a saludar hasta Venus. Mira, voy a citar aquí, irme pa' la casa, ver a McGill, fumar un fucking weed, ya lo sabe. Desayuno a la cama, estos abdominales mentales se pesan a la mente, viene, se activa esa glándula, gran pineal. Vengo a soltar mi rap tarántula pa' darle la mano a todo cual pulpo. Vengo a representar, me gusto esto cuando están tus gustos. Yeah, estoy aquí escondido entre los arbustos, los arbustos, ya el rap gusto. Soy ya gusto en tu mar, ya lo sabes, me voy a entumir. Algo kuma, papeo lejos, papeo con luma. A esos pacos que creen que su fuerza de poder no lo hace unos enclenques. Yo no me vendo por cheque, mi rap está aquí. Puede que te suenen impeque, puede que se sequen, y yo les traeré todo lo húmedo. Mi rap con agua flow fluye, está en tu útero. Así que respeta a las mujeres. Ah, yo pensé, superpoderé. ¿Cómo? Oh, no. That is a 5. Good job. Stop. Wow, wow. Oye, Dios.